Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y por supuesto desde que iniciamos toda esta pandemia y esta locura tenemos también metal en las pelotas. Y ahora de nuevo hemos empezado con fase 1 y estamos otra vez encerrados y la vacuna no está y estamos nuevamente encerrados en un sótano haciendo el programa donde podemos como podemos y de la forma que sabemos, o sea mal. ¿Quiénes hacemos el programa? Hoy solamente yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Y poniéndolo está Leo Luna, el Gordo Campus o el mismo Checho Jofre, cualquiera de los muchachos de técnica, haciendo que esto aparezca, que esto sea real. Bah, que lo escuchemos. Sigamos con nuestra presentación. Hoy no hay teléfonos porque no estamos en el estudio. ¿Y quiénes repiten este programa? Bien, podés escuchar esto en la 98.9 Espectro FM desde Corrientes. También podés escucharnos los días viernes desde las 20 horas en Ginebras Radio, eso es en Villa Dolores, Córdoba. A las 21 nos podés escuchar el Lado Salvaje Radio, que sería el Lado Salvaje Radio.live. 21 horas, Mendoza. El día sábado, en Metal Argentum Radio, a las 19 horas desde Buenos Aires, la radio donde está todo el metal. Luego no, a la misma hora, pero a las 0 horas de España, del domingo ya, estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España. Y luego, eso sí, a las 21 horas, estamos en Metal Corrosivo, esto es en Seno o en Twitch. Y Metal Corrosivo es a las 19 horas de México. ¡Qué lío de horario! Todo a las 19. Si no es a las 19, no vale. De ahí nos vamos a ir a... Ya está todo listo, todo presentado. Y vamos con los temas que... Vamos a arrancar con Power. Sí. Power con Edu Falaschi, que próximamente va a estar en este programa en el mes de junio. No sabemos todavía cuándo, cómo ni dónde, pero vamos a estar. Fireland y Lordowar. Power Metal, épico. Bueno, no vamos a poner ahí la espada y todas las cosas y vamos a empezar a pelear con los magos, los dragones y toda esa huevada. Dale, yo vamos. Oh, Bien, como viene pasando en este gobierno, dicen una cosa, hacen otra. El día lunes dijo el presidente que no, el de la semana anterior, dijo que no iba a haber más fase 1. Le digo a los que no son de acá de la Argentina que fase 1 es cuando se corta todo. Inmediatamente después de eso, listo, puso fase 1. Todo lo que dice, agárrate que va a ser lo contrario. Y así estamos, ¿no? Con un presidente que dice una cosa a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche, y por supuesto hace lo que dice la vicepresidenta Cristina. Pero así están dadas las cosas y no vamos a ponernos a hablar de todos los disparates que hace porque no nos alcanza el programa. Pero vamos a ir hablando de qué es lo que pasa con el COVID y qué es lo que pasa con otras cosas que está haciendo que hacen mal. Por un lado, sabemos que no hay vacunas. No hay vacunas, recién ahora parece que van a venir, pero resulta que el gobierno compró 22 millones a AstraZeneca de dosis y nunca llegó, o sea, están llegando ahora las primeras, pero los pagó allá por noviembre. O sea, encima de que no hay vacunas, pagamos anticipado y no las traen. Es genial, somos los más vivos de todos. Pero mientras tanto, lamentablemente, la gente acá se enferma, fallece y todo. Pero el presidente está en la chiquita de que si cierra, no cierra. Si dice que cierra, si no dice que cierra. Cierra, pero no cierra. Sí, Gato Marcus, tenés razón. Es así. Y todo este delirio nos lleva a otros temas, como por ejemplo, viene una opositora y agarra y dice que es Bullrich, que la verdad que si hay tres personas que no me gustan, las tengo que nombrar, que realmente me parecen horribles, es Patricia Bullrich, Patricia Bullrich y Patricia Bullrich. Realmente es desastroso lo que hizo como ministra de Seguridad y lo que hace ahora como opositora y lo que hace absolutamente siempre. Pero agarró y dijo que la Argentina no había comprado, o el gobierno no había comprado vacunas a Pfizer porque no habían aceptado las condiciones, los de Pfizer, que tenían que poner un intermediario, alguien como para cobrar la coima, algo así, pero no. El Pfizer dijo que no era así, el presidente dijo que no era así, Ginés González García dijo salud, también dijo salud Patricia Bullrich, los dos tienen fama de darle al codo, empinarle el codo, pero bien, todo esto enmarca una sola cosa, es todo un quilombo porque no hay vacunas. Dicen que en todo el mundo no hay vacunas, es cierto, pero en algunos lados hay y en otros, como acá, no. Pero, siempre hay un pero, la solución que se le ocurrió al gobierno es volvernos a encerrar, nos tienen nuevamente acá. Mientras tanto, siguen truchando números, sigue siendo cualquier cosa lo que anotan. Muchachos, cuando beban, no anoten. Porque se ve que después del almuerzo se dedican a pasar los partes y no pegan una, pero no pegan una, va. De ahí, hablando de no pegar una, también tenemos a el ministro Guzmán. Sí, bueno, dicen que es el ministro de Economía, pero no le da pelota absolutamente nadie. Ni siquiera los del gobierno. Los mismos del gobierno salieron a decirle, che, mirá, cuando vayas a arreglar con el fondo, tenés que hacer lo que nosotros te decimos, no lo que vos quieras. Y, por ende, hacé lo que nosotros te decimos, no arregles nada o arreglá en estas condiciones diciendo que nosotros somos los mejores del mundo, que vamos pero que no vamos a pagar nada. Y bien, esas boludeces que dicen como si los otros se chuparan el dedo, todo para la tribuna, pero, y seguimos tomando nota de los disparates, hay una secretaria de comercio que es algo así como la versión femenina de Guillermo Moreno, que ante el aumento de la carne dijo, se cierran las exportaciones, así van a ver que va a bajar el precio de la carne, y sí señor, subió el precio de la carne. Sí, no es joda. Suspendieron y subió en vez de bajar. Son los genios de la economía que, por supuesto, encima después dan clases, cátedras y antes de terminar, quería terminar esto diciendo que no es verdad que se esté vacunando poco porque no hay vacunas, vacunas sobran. Le acaban de dar la vacuna a Julio López, que es el que se afanó la plata en el gobierno, era uno de los tantos en el gobierno de Cristina Kirchner, era el secretario de Obras Públicas, después andaba revoleando bolsos en un convento que no era un convento, sino que no sabemos lo que era, pero era un convento trucho, como trucha eran las licitaciones que armaba José López, y mucha guita, mucho afano, y a ese lo vacunaron. Y siento yo que habiéndolo vacunado a Julio López, nos vacunaron un poco a todos. Vamos con otro bloque. Ahora vamos a ir con tres bandas de la Argentina: Thorax, Against y Metralla. Dale, yo, vamos. We'll be right back. desenfrenado, el apetito masticando el placer, ya consumado su cometido que no se deja vencer. Siempre tiraré para adelante, siempre seguiré hasta la muerte. Para mandarle un afectuoso abrazo al Cyborg, que está pasando un mal momento, le está peleando contra el bicho. Desde acá esperamos que se solucione y que salga pronto. Bien, hay un trabajo que eso queríamos ver, ya que se habla tanto de la falta de trabajo, del cual nos queremos postular. Pero bueno, no damos en uno de los temas, pero bueno, vamos a leerlo y vemos. Una empresa británica de bebidas busca un probador de cóctel oficial al que le pagarán más de $280 por pasar un año bebiendo tragos gratis. Ahí podemos llegar a postular. Liquor Love, una empresa que ofrece bares de tragos móviles para eventos, anunció que está buscando un probador de cócteles oficial para pasar un año probando nuevas bebidas alcohólicas y dando reseñas. El candidato seleccionado se le pagarán $283 y recibirá un suministro anual de cócteles gratuitos entregados en su puerta. El puesto está abierto solo para residentes británicos mayores de 18 años. Mayores de 18 años soy residente británico, no, ni en pedo. Pero bueno, por ahí lo hacemos con tal de ligar trago todo el año. Podemos hacer el esfuerzo. Los solicitantes interesados deberán enviar una reseña de su cóctel favorito al sitio web de la compañía antes del 23 de mayo. Se nos pasó 2 días. Pero bueno, 4 días. Pero bueno, ya está, no importa. Ya pediremos prórroga. Y ya que estamos hablando de cosas de alcohol, se armó un quilombo entre la cámara de vino y las bodegas por un video que hicieron. El Fondo Vitivinícola Mendoza hizo un video, una publicidad, donde se burlan de la Revolución de Mayo y hacen una cosa, bueno, es joda, qué sé yo, una una huevada, pero en joda. Y en Bodegas Argentina, que es una agrupación de 200 bodegas, dicen disconformidad de Bodegas de Argentina respecto al video difundido por el Fondo Vitivinícola Mendoza con motivo de la revolución. Entonces dicen que no, que está todo mal, que no hay que burlarse. Muchachos, el video en cuestión, según Bodegas Argentina, describe lo que sucede en ese hito histórico de una manera burda y sin precisión. A ver, para hacerlo en forma precisa están los historiadores, los publicistas, la gente que hace humor y qué sé yo, está para no. Aparte, vos no vas a creerle a un aviso publicitario donde quieren echarle vino en un pingüino y soda y qué sé yo. La verdad que es una boludez quejarse de una boludez, que por otro lado no me parece interesante como para atraer el consumo del vino. No es que es para jóvenes, la verdad que es para tarados, pero bueno, cada uno gasta la plata como quiere, pero estos muchachos están peleándose por esto. Sí, con todos los quilombos que hay, se pelean por una publicidad. Vamos a escuchar el audio y después vamos a un bloque donde empezamos con una banda que nos envió el material desde México. Edgar Alemán nos mandó su banda. Luego, a ver, ya les digo cómo se llama la banda. A ver. Dirty Woman. Después vamos a escuchar a Bongozilla. Y terminamos con Electric Wizard. ¿Cómo me compliqué el pedo? Pero siempre lo hago, así que no se preocupen, es lo de siempre. Dale, yo, vamos. Para, aguanta un toque. Todo muy lindo, pero ¿qué pasa si a esta historia le ponemos como algo, un condimento, no sé? Allá por 1810 pasaban cosas que no estaban buenas con España. Estaba tóxico el vínculo. El virrey se las tomó, el pueblo quería su propio gobierno. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces aparece un grupo de próceres que, bueno, no eran próceres todavía, pero tenían la actitud. Venían reuniéndose y debatiendo esto del nuevo gobierno. ¿Y si abrimos un vinito? Sí, dale, que se está poniendo lindo esto del cabildo. ¿Tenemos un pingüino? No, ese no, el otro, de cerámica. Y el vinito apareció. Mientras tanto, afuera el pueblo quería saber. Dentro del cabildo, ensimismamiento mismo. Estaban ensimismados, ensimisma del otro, uno del otro. Encima debatiendo, debate en bate. Estaban los conservadores. ¡El vino se toma sin hielo! ¿Dónde la viste? ¡Vende patria! ¡Enemigos de la pureza! Y no sé cuántos epítetos más de la época. Estaban los que tomaban vinos de misa, vinos de mesa, de sobremesa y de sobremisa. Y los más revolucionarios cayeron con unas latitas frappé. No, muy cool. Vanguardia. Mirá cómo bailan, mirá los pasitos que tiran, mirá las medias. Nah, muy pioneros. Y mientras tanto, el clamor popular ya anunciaba buenas noticias. Y dale alegría, alegría a mi corazón, tener un gobierno patrio en mi obsesión. Avísale a Franchi, a ver, usted, que traigan una dama Juana, vamos a hacer un montón para el brindis. Tranqui, muchachos, sí, para todo. Fue una tremenda semana, a full, 24-7, charlas, debates, idas, vueltas, discusiones, votaciones, un voto positivo, un voto no positivo, pero el 25 de mayo finalmente ganó la revolución. Chau, virreinato. Tenemos gobierno patrio. Esto hay que celebrarlo. ¡Hacemos un brindis, muchachos! ¿Te sirvo Castelli? Sí. ¿Te sirvo Belgrano? Sí. ¿Y vos, Juan José? Paso. Señores, pónganse para la foto. Histórico es esto. Desde ya te lo digo. Un aplauso para Cornelio Saavedra, que se paga el asado. ¡Salud para el pueblo! ¿Qué ya tengo que olvidar? Las grandes revoluciones siempre terminan con un brindis. ¡Salud y viva la patria! Che, muchacho, que no se corte. La seguimos en Tucumán, tengo una casita, no sabe lo que es, ventana al frente con una torneada, parrilla, jardín, mesa ping-pong, play. Deal American sorcerers, beautiful sorcerers, I love you sorcerers, evil sorcerers, dirty sorcerers, free night sorcerers. Bryson de Jamboa. Bryson de Jamboa, qué sé yo cómo se dice, es uno de los mejores golfistas del mundo. Con apenas 27 años ya ostenta 8 títulos del PGA Tour, entre los cuales se destaca uno de los majors, el Abierto de los Estados Unidos del 2020. Pero el deporte de los palos no es la única pasión del ex estudiante de física, quien está obsesionado con los viajes tridimensionales. El deportista dialogó esta semana con la radio Sirius XM PGA Tour y contó que hace poco tuvo un encuentro que puede ser categorizado como del primer tiempo, ocurrido nada menos que en el patio trasero de su hogar en Dallas, Texas. El hecho sucedió el año pasado cuando estaba junto a su amigo Adam Harley disfrutando de la tarde. Muchachos, no me digan que estaban mirando al cielo nada más, estaban fumando algo, estaban tomando algo. Estaba mirando hacia afuera y mirando hacia el cielo, y Adam dijo: ¿qué diablos es eso? Estábamos pensando, ¿qué diablos era eso que estaba flotando? Pensamos, oh, tiene que ser un globo de aire. Todos giraban y tenían forma de triángulo. Estuvimos allí literalmente poco menos de una hora pensando, ¿qué diablos es esto? Si vieron cruzar un elefante rosado, estaban tomando algo, yo se los aseguro. Según el relato, eran tres objetos no identificados que estaban sobrevolando su casa. Siguieron flotando hacia la derecha. Luego de repente uno no se movió y los otros dos se alejaron y se fueron más a la derecha. A partir de ahí, unos 15 minutos, 20 minutos después, empezaron a retroceder. Si se fueron muy a la derecha, es Gómez, Centurión, Esper y Milei. ¿Sí? Bien a la derecha. Si hay alguien de España, de México, son tres mamarrachos políticos de derecha. Es como decir Vox y toda esa huevada. Eso. Bien, sigamos. Con el golfista. Bueno, DeChambeau explicó que al ver que estaba allí un buen rato fue con su amigo a buscar los teléfonos para grabarlo, pero al regresar se habían ido y no habían dejado rastros. ¡Qué macana! Justo no tenía los teléfonos. Además explicó que tuvo el tiempo suficiente para analizarlos y advertir que no existe ningún tipo de objeto similar como un dron o algún elemento de esas características que se les pareciese. Pero por ejemplo, si junto a mirar el cielo se chuparon un litro de ginebra, casi seguro pueden llegar a ver eso y mucho más, ¿eh? Al ser consultado sobre qué podía ser entonces, comenzó a hablar de los viajes tridimensionales y descartó que sea tecnología extraterrestre. Yo diría que las posibilidades o probabilidades de que eso ocurra son menores que las de ser potencialmente viajeros en el tiempo, en el futuro, capaces de regresar con tecnología que nunca hemos visto. Quiero decir, eso definitivamente también es una posibilidad. Pero personalmente creo que es otra vida que no entendemos ni conocemos en este momento. Personalmente no creo que sea otra tecnología que comprendamos actualmente en esta dimensión. Tal vez un universo paralelo, alguien volteando y saltando a través de un agujero de gusano o algo y mostrándonos lo que tenemos, sostuvo. Mamadera. Más allá de este episodio, DeChambeau sigue enfocado en el golf. Anunció que será parte del partido benéfico en que hará pareja con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, en julio. Sus rivales serán otro tipo. No importa. Señores, si tomas o ingieres sustancias prohibidas, no mires el cielo. Vamos ahora a un bloque con Pez No, Dissection, Satyricon y Fimbul Winter. Dale, yo, Bye. hay excusas para todos, pero un chico, un joven en San Francisco, Córdoba, resulta que violó la cuarentena, entonces lo paró la policía y ahí puso como excusa que estaba yendo a buscar Wi-Fi. Estoy buscando un lugar con señal de Wi-Fi para comunicarme con mis amigos. No le creyeron y se quedó, bueno, demorado. Como era menor, tuvieron que llamar a los padres y ahí le tomaron la moto. Bueno, durante la madrugada la policía secuestró también a un joven un vehículo debido a que venía medio zigzagueante. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo, por lo que se labraron las infracciones y todas las huevadas y aceleración injustificada, violación al DNU, restricción, falta de barbijo o tapaboca y alcoholemia. ¿Hace falta poner todas esas pelotudeces para hacer un acta? Mamadera, lo que es estar al pedo. Y no hablo del borracho, hablo de los con gorra, porque la verdad que es al pedo. Con hacerle la multa suficiente por estar borracho, ya está. No hace falta poner que no tenía tapaboca, que violaba el DNU. Déjense de joder. Déjense de joder. Los otros días a mí también me pararon, me pidieron todo, me tuvieron 10 minutos. Después tuve que andar como loco para llegar, porque tenía que llegar a las 2 de la tarde a un lugar. Era la 1 y 40 y me perdí 20 minutos al pedo, pero llegué igual, un minuto antes. No sé cómo hice, pero llegué. Ahora me van a hacer una multa por exceso de velocidad, por decirlo. Bien, vamos con un bloque con Pestilence y después Celtic Frost y después Trauma y después no sé. Dale, yo vamos. We'll be right back. La Rioja, un ministro coordinador, Luna Corzo, dijo que, bueno, le estaba mandando plata a los intendentes y los intendentes no gastaban la plata en los bolsones para mercadería, sino que vaya a saber en qué la gastaban. Entonces dijo que había que gastar bien la plata, pero si no, había que decirle a la secretaria de Medios, Luz, que pusiera más platita. Así las radios hablaban a favor de ellos. Che, si no tienen dónde dejar tanta plata y andan repartiendo, bajen un poquito más al sur de La Rioja, hasta San Juan. Ahí yo recibo, no tengo problema. Yo recibo lo que venga, agarro guita, no hay drama. Acá no discriminamos de dónde viene la guita. Mala vida, bien habida, habida, no habida, acá la aceptamos. Así que, ministro, si va a repartir guita, reparta, reparta todo, no hay drama. Bien, vamos a escuchar ahora un tema, lo último de Halloween, y vemos qué pasa. Si llegamos al fin o no llegamos al fin de este programa. Dale, yo, vamos. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, is the road you're taking. This is the life you're chasing. Decide and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide, decide, decide, decide. Listen. Estamos terminando otro programa más. La semana que viene no sabemos, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Estaremos en el estudio, estaremos acá de vuelta, no estaremos. Nadie sabe nada, porque lo único que se sabe es que no se sabe qué van a hacer. Por un lado, en La Nación están diciendo que van a seguir cortando, acá dicen que no, allá dicen que sí, pero después hacen que no, después hacen que no, pero después hacen que sí. Nadie sabe qué carajo van a hacer. Todos nos imaginamos que, como siempre, nos vamos a terminar jodiendo de cualquier manera. Hubiera sido más fácil haber tenido las vacunas y listo, pero nuevamente nos vacunaron, pero nos vacunaron de la forma fea, sin tener respuestas. ¿Quién estuvo acá haciendo el programa? El tío Guille, Guillermo Torraga. Y allá estuvo la gente de la radio, el Gordo Campus, Leo Luna, Checho, Jofre, no sé, cualquiera de ellos conectando esto y haciendo que estemos juntos al menos una semana más, acompañándonos, pasando un rato agradable, escuchando buena música, y después, bueno, que sea lo que sea, ya veremos. Nos vamos, ¿sí? Dale. Chau, nos vemos la semana que viene de alguna manera. Chau. Rock Team se está manejando House of Sleep. Quiero ser así que. ¡Go!